Y bueno, empezar hoy esta serie que se llama Piénsalo bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y quiero que hoy, seguramente van a hablar durante todo el mes de cosas bien bonitas alrededor de esto. Estoy muy impactado por esto de la fiesta que van a hacer de los años 30. Sí, siempre el líder trata de identificarse con su época y es natural que esa propuesta de Andrés, ¿no? Pero ahí donde ustedes ven a Andrés, él tiene sus años, que está bien embalsamado, pero el hombre es bien, y yo sé que va a ser un tiempo muy, muy bonito, pero hoy quiero básicamente hablarles, y mire, lo que pasa es que preparé el asunto en forma tan sencilla para 5 minutos solamente, porque por lo general eso es, de ahí empezamos las negociaciones con Andrés. Él me dice, sí, yo le doy chance, pero 5 minutos no más. Yo le digo, vea, regáleme otros minuticos más, y ahí llegamos, ¿no? Entonces, por eso lo que voy a decirles hoy es tan básico que en 5 minutos yo podría decírselos, porque es un principio elemental en todo esto de entablar relaciones, de comenzar proyectos, de hacer alianzas, de establecer pactos, y bueno, aplicado también a las relaciones que podemos tener con en ese proceso de no, usted sabe, pero no exclusivamente en esa área. Entonces es una de los principios elementales pero básicos cuando de hacer relaciones se trata, y relaciones que pueden ser también relaciones afectivas, pero que pueden ser relaciones de cualquier tipo. Entonces, es lo que vamos a aprender hoy. Acompáñenme, por favor, a Josué, capítulo 9. ¿Está güey de Andrés o...? ¿Dónde está Andrés? Sí, ¿me la puedo tomar? Andrés, ¿por qué está escondido por allá? Pero usted ya tomó aquí, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Ya tiene Josué capítulo 9? A ver, aquí está. Vamos mejor a leerlo aquí porque como usted apagó el celular, no lo puede leer en el celular. ¿Cierto? Entonces ahí está. Bueno, antes de leerlo, lo pongo un poquito en contexto de la historia, o por qué, el porqué de esta historia. Israel llega a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado en heredad. Dios les dice, conquístenla. Y Dios se las da, pero ellos la conquistan. Vea, ese es otro principio importante, ¿no? Hay chicos que están esperando que Dios les dé la heredad, pero Dios se las da, pero usted la tiene que conquistar. Bueno, pero ese no es el tema, pero sino que se me ocurrió así ahorita. La tierra, Dios se las da, pero les dice, ustedes, conquístenla. Entonces Israel llega y comienza en el proceso de conquistar lo que Dios ya le había dado. Pero Dios les da una recomendación. Les dice, ojo, no hagan alianza con las naciones que están ahí. Es más, sáquenlos, aléjenlos, extermínenlos. No se permitan tener ningún tipo de alianza con las naciones que están ahí. Entonces, eso hacía que cada vez que Israel iba avanzando e iba venciendo enemigos más poderosos, las demás ciudades comenzaban a asustarse. Ay, imagínense que Josué venció a Jericó. A Jericó, sí, a Jericó. Y la ciudad esa de las grandes murallas. Ay, hermano, y nosotros no tenemos una muralla tan grande. O sea, que vea, nos toca también. Y empezaban ahí. Y que derrotó a Jai. Y no sé qué, Jai, Dios mío. Y entonces ellos estaban, estaban ahí en ese... Pero algunas ciudades comenzaron a darse cuenta que no podían enfrentar a Israel. O sea, ¿cómo enfrentamos a Israel si ha vencido ciudades más poderosas que nosotros? Entonces, algunos dijeron, ah, pues intentemos hacer alianza con ellos. Pero alguien les dijo, no, el Dios de ellos les dijo que ellos no pueden hacer alianza con nadie. Ah, pero intentémoslo. Enfrentarlos no podemos, nos van a derrotar. Pero intentémoslo. Y entonces, a raíz de eso se da este episodio del capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas a causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seor rey de Esbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. A Jehová, sí. Y no consultaron a Jehová. El asunto, como la historia que lo narra en forma muy clara, y quizás lo que uno pueda añadir ya se tira hasta como el relato, pero uno se da cuenta que este grupo de reyes se unieron y dijeron: no podemos hacer lo que todos hicieron, no podemos intentar enfrentar, irnos de frente contra Israel, porque vamos a perder. Esa nación tiene algo, pero está derrotando a todo el mundo. Nosotros no podemos. Inventémonos algo. Y el texto incluso dice que se concertaron y planearon hacer eso. No fue que les salió por el camino, no. Ellos lo diseñaron así para que al momento de llegar pudieran engañarlos. ¿Recuerdan los instrumentos que usaron para engañar al pueblo de Israel? A ver, ¿recuerda la historia? Lo que acabamos de leer. Si no lo recuerda, la leemos otra vez. ¿Cómo? ¿Pan? Lo otro fue... Bueno, no tanto vino, sino que los cueros de vino, los sacos, los odres, esos, los... Ahí donde se echa el vino, mejor dicho. Esos que no eran botellas como ahora, sino eran sacos ahí, como las botas esas, ahí se echaba el vino. Y la tercera cosa, ¿cuál fue? El vestuario, la ropa y el calzado, ¿no? Entonces, ellos cogieron esas tres cosas y las pusieron de tal forma que al momento en que los israelitas las vieran, dijeran: oiga, sí, tienen razón. Ellos no pueden ser vecinos. No pueden habitar en esta tierra. No pueden ser de allá al ladito. Estos tienen que ser de muy lejos. porque la evidencia así lo mostraba, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que quiero que veamos en esta noche acerca del texto es que el arma favorita con la que el enemigo nos aborda es el engaño. El engaño. El arma que el enemigo usa para abordarnos, para llegar a nosotros, es el engaño. Y el texto menciona que estos moradores de Gabaón usaron de astucia. Repito, la evidencia mostraba que venían de lejos. Ellos apenas llegaron, la pusieron sobre la mesa. Mire este pan. Este pan estaba fresco. Es que mírelo. Está mohoso. Vea, esto no se puede comer. Está duro. Mire esto. Mire, la evidencia muestra que este pan fue hace muchos días que lo tenemos. Lo sacamos del horno el día que salíamos. Pero llevamos tanto tiempo caminando que mire, esos cueros para almacenar vino los teníamos nuevos, pero tanto tiempo el vino ahí y todo, ya están rotos, ya están viejos, los hemos tenido que coser en el camino. Y mire nuestra ropa, vea, qué llevadera. Miren, algunos parece que vienen de lejos. Mire, los zapatos están, las sandalias están todas rotas, la ropa, mire cómo está de sucia y todo lo demás. Cada cosa que ellos veían corroboraba que lo que decían era cierto. Nadie sospechó que esos elementos habían sido cuidadosamente preparados tras una conversación de los moradores cercanos. Y escuche, es la primera vez en la historia de la nación del pacto que en una asamblea sagrada de Israel hay moradores de las naciones cananeas. Era la primera vez que cananeos entraban, se instalaban en medio del pueblo. Llegaron ahí, estaban en medio de ellos. Si alguien se hubiera percatado del error, seguramente el destino de aquellos hombres hubiera sido otro. ¿Qué les hubiera pasado, por ejemplo? Si alguien se percata del error, ¿qué les hubiera pasado? ¿Ah? Inmediatamente los agarran seguramente a piedra. No, los hubieran apedreado, qué sé yo. Pero nadie se percató. ¿Qué quiero ilustrarte con esto? ¿O qué quiero que observemos en el pasaje? Repito, esta gente no vino a enfrentarlos. Esta gente intentó astutamente ganar el corazón de ellos. Esta gente llegó a través de una treta engañosa para tratar de establecer una alianza, hacer un pacto con ellos. Quiero decirte algo en esta noche. Lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros es precisamente eso. Él ha diseñado todo de tal manera que tú no te percatas, tú no lo percibes, tú no te das cuenta el engaño que hay detrás de eso. Pero muchas de las cosas que el enemigo sigilosamente ha diseñado pretenden sencillamente ganar tu corazón. Ganar tu corazón, robar tu corazón, apartar tu corazón del propósito de Dios. Puede ser a través de una relación, por ejemplo. Y tú ves la evidencia frente a tus ojos, y es que es muy buena persona, y es que, mejor dicho, le falta solo la Biblia para canonizarlo. Y es que es increíble. Es que no, yo no había conocido a nadie así. Y tú ves la evidencia frente a tus ojos. Y la conclusión parece ser: no, ¿qué esperamos pues? ¿Cierto? Y lo que tú no sabes es que todo esto responde a algo que ha sido concertado por el enemigo Así como aquellas naciones se reunieron, planearon todo, diseñaron la treta del pan. ¿Cómo hacemos para que este pan parezca viejo? Para que este pan se endurezca, se vuelva mohoso. ¿Cómo hacemos? Cojamos esos cueros de vino, rompámoslos, hagámosles algunos rotos, qué sé yo, cosámoslos por acá. ¿Cómo hacemos estos vestidos? Búsquelos, ensuciémoslos. O sea, todo fue diseñado para eso. Para eso. Lo que quiero mencionarte en esta noche de parte del Señor, por medio de la palabra, es que necesitamos cuidarnos de manera especial de aquellos que se abren camino hacia nuestros afectos, hacia nuestros hogares, hacia nuestros proyectos, aquellos que hablan en forma persuasiva y quizás fingen ser embajadores de algo bueno para nosotros, pero detrás de ese ropaje, de esas evidencias, hay un gabaonita engañoso que quiere ganar nuestro corazón. Y es interesante, porque uno pensaría, ah, es que ellos se van a meter, van a instalar espías en medio del pueblo para luego emboscarlos y caerles y destruirlos. ¿Ellos querían eso? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? Porque bueno, si tenemos problemas con este pueblo, pues inventémonos algo, a ver si de pronto les caemos de noche, qué sé yo. ¿Qué querían? ¿Cómo? Hacer una alianza. No más. Ellos querían lograr una alianza. ¿Qué es lo que pasa con alguien que pretende nuestro corazón? Que busca tener una relación con nosotros. ¿Quiere eso? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? A través de una alianza de alguien contigo, sacarte, apartarte del proyecto que Dios tiene para ti. Y ahí vas a estar. Y ellos pretendían una alianza. Nosotros venimos de tierra lejana para hacer ahora alianza con vosotros, les dijeron a Josué. Ellos se presentaron como los facilitadores de todo, ¿cierto? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos, ¿qué les dijeron? ¿Somos qué? Tus siervos. Qué complicado es cuando nos rodeamos de personas, o cuando estamos saliendo con alguna persona, o cuando estás ahí, alguna persona de esas que todo el tiempo, y qué necesitas, y lo que sea, y yo estoy aquí, y mira, y lo otro, ¿no? Y como que, uy, no. Wow. Sí. Pero, ojo. Aquí hay un detalle que Josué e Israel no tuvieron en cuenta. Una cosa que tú necesitas identificar en esas personas es su verdadera identidad. Note que Josué les pregunta, eso está a la altura del verso 8. ¿Ustedes de dónde vienen? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos le dijeron, somos tu siervo y hemos venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios. O sea, en últimas, ¿qué dijeron? Nada. ¿Pero ustedes quiénes son y de dónde vienen? Ah, nosotros somos tus siervos. Sí, pero ¿y de dónde vienen? De tierras muy lejanas. Y venimos a causa del nombre de Jehová tu Dios. No dijeron nada. Nada. Tú necesitas identificar claramente, poder conocer la identidad de aquel que llega a ti, de aquel que se acerca a ti, de aquel con el cual vas a entrar en una relación, repito, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Pero quiero que observemos por un momentico el engaño que ellos articulan, que ellos diseñan. Este nuestro pan lo tomamos caliente el día que salimos. Son muy gráficos, ¿cierto? Uy, este pan estaba calientico, echando humo, no sé qué. Pero mírenlo, seco, mohoso. Los cueros de vino estaban nuevos, están rotos ahora. Nuestros vestidos y zapatos eran viejos, están viejos por lo largo del camino. Tres elementos. Y uno podría aquí, y no vamos a profundizar en esto, no me dieron tanto tiempo para eso, pero quizás en otra ocasión yo podría. Pero hay tres dimensiones del engaño que se tipifican en estos tres elementos. Y uno podría hablar de lo que podríamos identificar como el engaño del pan, ¿cierto? El engaño del odre y el engaño del vestido. Y cada una de estas tres cosas podemos identificarlas como una dimensión del engaño que resulta muy notable de parte del enemigo. ¿Y qué representa el pan? ¿Qué representa el pan? Y en el contexto del Antiguo Testamento, ¿qué era el pan? Pan, pues, pan. Es que ustedes piensan en cosas raras, como siempre tienen charlas tan profundas y eso. Entonces, pan, la P viene de la no sé qué, la A, la primera letra, alfa y omega. No, el pan era lo que comían, ¿cierto? ¿Qué representa el pan? Aquello que de alguna manera suplía una necesidad inmediata, ¿sí? La nación comió pan todo el tiempo que deambuló en el desierto, pan que y era todos los días caía pan y ellos comían pan, ¿cierto? ¿Recuerda cómo se llamaba ese pan? El maná, ¿no? 40 años comieron maná. Eso los mató a todos. Cualquiera, hermanos. Bueno, por lo menos los mató a aburrimiento comiendo todos los días lo mismo, hermano. 40 años. Torta de maná, arepa de maná, carimañola de maná, hojuelas de maná. Pero el pan representaba eso. Aquello que yo recibo para suplir una necesidad inmediata. Inmediata. ¿Sí? Y muchas de aquellas cosas que el enemigo diseña para engañarnos tienen que ver precisamente con eso, con esas necesidades inmediatas, con esas cosas que queremos tener ya, con esas cosas que sentimos que las necesitamos en un momento determinado. Y tú estás ahí, necesitas suplir esa necesidad. Y entonces viene el enemigo poniéndote a la mano aquello que tú crees que necesitas. Y apenas lo ves, te apresuras a tomarlo sin tener en cuenta realmente de dónde viene. No todo lo que recibes todo el tiempo te alimenta. Ojo con el pan que comes. Somos engañados todo el tiempo con el pan que este mundo ofrece, con aquello que aparentemente suple nuestras necesidades mediáticas. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno tiene una gran necesidad y le presentan como aquello que suple la necesidad, la tendencia natural de nosotros es ¿qué? Tomarlo. Quizás estás viviendo una profunda necesidad por razón de tu soledad. Y entonces le echas mano a lo primero que se atraviesa. Y resulta que por lo general está viejo y mohoso. Ojo con el engaño del pan, porque no todo lo que está delante de tus ojos responde a la realidad de lo que es. Lo otro tiene que ver con el odre, las bolsas estas de vino. ¿Y qué era eso? No sé si usted sabe el asunto. El vino se almacenaba en unas especies de bolsas que se hacían de la piel del estómago de los animales, que es un tejido elástico. Entonces, eso hacía que cuando esa bolsa estaba nueva, el vino se echaba nuevo. Entonces el vino comenzaba a fermentarse y eso hacía que la bolsa se expandiera un poco y alcanzaba su máxima expansión con la fermentación del vino. El vino se tomaba y la bolsa quedaba así, podía ser usada de pronto una vez más. Pero si usted seguía usando esa misma bolsa todo el tiempo para echar vino nuevo, llegaba un momento en que, ¿cierto? Entonces ya, por eso allá en el Evangelio hay un momento en que el Señor le dice a unas personas que lo están cuestionando sobre algo, le dice, no, es que el vino nuevo debe echarse, ¿qué? En odres nuevos. Porque si tú echas el vino nuevo en odres viejos, el odre se rompe y el vino se pierde. ¿Sí? Si uno piensa en esto, y es quizás la referencia que tenemos con relación a esto, ¿qué podría representar ese tipo de engaño? ¿Y qué pasó con ellos? Ellos vieron el pan, las cestas, la ropa, e inmediatamente juzgaron por lo que estaba frente a ellos. Todas las naciones habían respondido en forma bélica al anhelo de conquista. Por fin apareció una nación que pretendió hacer un pacto. No vieron la posibilidad de que sucediera algo distinto. No se renovaron frente a la posibilidad de una cosa diferente a lo que estaba sucediendo, a la manera natural como venían desarrollándose las cosas. ¿De qué me habla este tipo de engaño? Yo necesito, escúchame bien, yo necesito todo el tiempo renovar mi mente por la relación del Espíritu, porque cada desafío que enfrento puede ser completamente distinto. Completamente distinto. La idea de odres nuevos que reciben vino nuevo, a lo que nos llama la Escritura es a una permanente renovación interior en nuestras vidas. La dificultad de asimilar lo nuevo de Dios para nosotros nos convierte en odres viejos que no retienen el vino nuevo que viene de parte del Señor. Entonces tú no puedes apreciar que hay algo que quiere dañar tu corazón. ¿Por qué? Porque te has encasillado en un esquema mental que no te permite ver lo nuevo que Dios tiene para ti y quizás el engaño que el enemigo está planeando. Nos mantenemos ocupados tanto en nuestras cosas que nos olvidamos de mantener nuestro depósito limpio para que Dios nos renueve permanentemente. Y el tercer engaño es el del vestido. Y el vestido tiene que ver con nuestra postura exterior, lo que se ve hacia afuera, ¿sí? Y lo exterior es importante. Sin duda alguna es más importante lo interior. Pero lo exterior es importante también. ¿Por qué ellos ensuciaron sus ropas, las envejecieron intencionalmente, seguramente dañaron su calzado? ¿Por qué? ¿Por qué? Note, la ropa daba evidencia de dónde eran, de dónde venían. Las ropas estaban envejecidas y sucias, eso quiere decir que nosotros venimos de muy lejos. Vea, de alguna forma, nuestro vestuario evidencia de dónde somos, a quién le pertenecemos. Y esta no es una apelación legalista ni nada de eso, y no. Pero siempre hay un mensaje expresado a través de la manera como nos vestimos. Siempre hay un mensaje expresado a través de la manera como nos vestimos. Y tú puedes aprender a conocer personas a través de la forma como se visten. Porque el atavío exterior, de alguna forma, siempre debe ir en consonancia con nuestro hombre interior. Y otra vez, no me malinterprete, por favor. No estoy hablando de que ahora son vestidos a los tobillos y cuello de tortugas y no sé qué. No. Pero ojo, ojo. Tú puedes identificar de dónde viene alguien, a dónde pertenece, por su forma de vestir también. Y estas cosas parecen inofensivas, pero detrás de cada una de ellas hay un sistemático plan elaborado por el enemigo para engañarnos. Yo quiero que tú entiendas algo. Y ya comienzo en la recta, en la cuenta regresiva para concluir. Porque voy a llegar al... No he mencionado al principio porque les decía, si lo menciono ahí se acaba la predicación, entonces todavía no lo he mencionado. Pero escuche. Quiero que entiendas algo en este punto. El enemigo quiere engañarte y quiere hacer alianza contigo, punto. Porque cuando hace alianza contigo, te aparta del propósito de Dios. Ahora, entiende algo, por favor. Esas relaciones ocasionales que surgen por ahí, esas cosas que a veces se dan y que te enredaste con alguien y esto, no fue que pasó. Hay o ha habido toda una convención de huestes enemigas que se han sentado a planear cómo dañar tu corazón. No es que... Es que tú eres irresistible. ¿Y qué voy a hacer? Pues, no te creas ese cuento. No, es que... Pues, uno no las culpa, pues. ¿Cómo? ¿Sí? No te creas ese cuento. Es que el enemigo, así como este grupo de naciones se juntaron para planear una estrategia, diseñaron toda una serie de elementos para engañar a Josué y a Israel. Permanentemente hay una convocación de las tinieblas diseñando cómo llegar a tu corazón y cómo sacarte del propósito de Dios, y el enemigo va a usar lo que tenga que hacer para intentar sacarte del propósito de Dios. Y una de las cosas en las que nosotros los jóvenes somos más vulnerables es el asunto de las relaciones. Es el asunto de las relaciones. Es todo aquello que compromete el corazón. Ojo, ojo. Piensa en lo que te voy a decir. Tu corazón tiene precio en las tinieblas. Le han puesto precio a tu corazón en las tinieblas. Y hay una serie de fuerzas de las tinieblas diseñando estrategias para robar tu corazón. Repito, no te dejes engañar, no es que es casualidad, es que yo me miro en el espejo y digo, con un poquito más de ropita esto sería perfecto, ¿cierto? A mí realmente a veces es la ropita que no me ayuda, pero no te engañes. Pero ahora sí viene la parte, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál fue el problema de Josué? Y el problema de Josué está que no, en el versículo 14. En el versículo 14, si ve ahí está como las tinieblas. 14, el 14. Ahí es. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. El antídoto que la Escritura nos ha dado frente a todo aquel despliegue de engaño que el enemigo lanza contra nosotros es uno solo, muy sencillo. Consulta con Dios. No te lances a la aventura de una relación, de un negocio, de un proyecto, de un viaje, de un noviazgo. No te lances a nada de eso sin consultar con Dios. No te lances a nada sin consultar con Dios. Es interesante que los israelitas sospecharon. A veces no vemos este detalle en el texto. Cuando ellos llegaron, el texto dice: y los israelitas respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, en un momento ellos sospecharon. Pero cuando esta gente sacó las evidencias, dijo: mire el pan, mire estos cueros, mire esta ropa. Ya, eso fue suficiente. La evidencia que ellos mostraron fue suficiente. Pero se les olvidó lo más importante. Era la oportunidad en ese momento de consultar a Dios. Tantas cosas que el pueblo podía hacer en ese momento. Pero se dejaron llevar por la evidencia. Y el paso siguiente fue hacer alianza. Hicieron alianza con ellos. Pero ¿para qué vamos a consultar con Dios si es que es obvio? Mire ese pan, ¿cierto? Y usted mira el pan y dice: claro, ¿cómo voy a consultar con Dios? Es que miren esas bolsas de vino, mire ese vestido. Pero la Escritura dice que ninguno que espera en Él será avergonzado. Al entrar en cualquier tipo de alianza, al escoger una pareja, al entablar un negocio, al diseñar un proyecto, asegúrate de consultar con Dios, de buscar el consejo de Dios. No pasó mucho tiempo y los israelitas se dieron cuenta que estos habitaban ahí, eran vecinos. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que ya habían hecho alianza. Ya habían comprometido su palabra. Ya habían dado en el nombre de Dios. Habían pactado con ellos para no destruirlos. Entonces Israel los hizo sus esclavos, sus siervos. Y usted dirá: pero bueno, salieron ganando. Finalmente, pues, no los destruyeron, pero se ganaron unos criados. Vean, los gabaonitas comenzaron a vivir entre ellos. Sí, como esclavos. Pero comenzaron a ejercer sus cultos. Comenzaron a adorar sus dioses. Y poco a poco, algunos se fueron uniendo a los cultos paganos de los gabaonitas. Y después de un tiempo, la semilla de la idolatría se fue regando en toda la nación a grados tan terribles que incluso son los gabaonitas los que llevan a Israel el famoso y nefasto culto a Moloco, que era aquella deidad que era una especie de cuerpo de hombre con cabeza de buey, que tenía sus brazos así y había una fogata debajo de ellos, y en esos brazos entrecruzados se colocaban los niños recién nacidos para quemarlos vivos como ofrenda a Moloc. Ese particular culto que incluso algunos reyes llegaron a ejercitar en medio de la nación, ese culto fue traído a la nación por los gabaonitas. Ahí estuvieron. Tú no sabes todo lo que puede pasar en ti cuando te permites tener alianzas, relaciones con aquellos que vienen de tierra muy lejana, aquellos que no pertenecen al reino al que tú perteneces. Y escúchame algo. Cuando yo leo esta historia, particularmente me da mucha nostalgia, porque cuando uno mira la vida de Josué, Josué es uno de esos líderes en la escritura de quienes la Biblia no registra falla alguna. Josué tiene una hoja de vida inmaculada. Mientras que la gente estaba, por ejemplo, construyendo un becerro de oro con Aarón, Josué estaba al pie del monte esperando a Moisés en adoración. Josué, toda su vida, uno podría decir, fue recto, perfecto. El único lunar que tiene la vida de Josué es el versículo 14 del capítulo 9 del libro que lleva su nombre. El día que Josué no consultó con Jehová. ¿Cuántas vidas se dañan porque entablamos relaciones, hacemos pactos, alianzas, negocios, proyectos sin consultar al Señor? Repito, probablemente el enemigo no diseña una estrategia de frente para destruirte, pero quiere ganar tu corazón. Quiere que le abras un espacio. Quiere que entables una relación. Y las consecuencias que pueden venir después pueden ser caóticas. ¿Cuál es el principio? No hagas nada. No comiences nada. No entregues tu corazón. No abras tu vida a nadie sin antes consultar con Dios. Piénsalo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque le pertenece al Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento ahí. A veces tomamos muy a la ligera esto de entablar relaciones. A veces la presión de ciertas cosas que elevamos a la categoría de necesidad. Y terminamos cayendo bajo el engaño diseñado por el enemigo. Este pueblo fue puesto en Canaán para conquistarlo. Y terminó siendo conquistado. No juzgues la evidencia a la ligera. No te apresures a entablar relaciones. No te lances a hacer alianzas. No abras tu corazón a vincularte a un proyecto. Consulta con Jehová. consulta con el Señor. Y sí, sencillo principio de la Escritura nos puede librar de tantas cosas. Porque no olvides lo que te dije. Tu corazón tiene precio en las tinieblas. Por eso Dios quiere celosamente que guardes tu corazón. Porque nuestro corazón por naturaleza es engañoso y perverso. Porque nuestro corazón por naturaleza se inclina a lo malo. Por eso yo necesito una permanente dependencia del Señor. Yo no quiero ahora orar por relaciones ni nada de esas cosas. Quiero hacer una oración y quisiera invitarte a que le digas: Señor, mi corazón te pertenece. Mi corazón te pertenece. Y no lo voy a comprometer con nada ni con nadie sin consultarte a ti, que eres el dueño. Y lo que quiero invitarte en esta noche es a que hagas nuevamente una entrega de tu corazón al Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor. Una vez más. Seguramente, al igual que yo, algunos otros de estos chicos ya han entregado su corazón al Señor. Pero hoy, una vez más, venimos delante de ti a decirte: Señor, nuestro corazón te pertenece. Es tuyo, Señor. Todo nuestro ser te pertenece a ti. Por eso hoy, en obediencia al principio que hemos observado en la Escritura, hoy decidimos, Señor, que no comprometeremos nuestro corazón con nada ni con nadie sin consultar contigo, Señor. Sin consultar contigo, Dios. Queremos depender de ti. Queremos que nuestros proyectos profesionales, académicos, ministeriales y los asuntos en los que está comprometido el corazón, las relaciones, nada de esto inicie en nuestras vidas si no lo consultamos contigo, Señor. Gracias. Hazlo ahí en tus propias palabras y díselo al Señor. Toma mi corazón, Señor. Señor.